Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, a pesar que estamos bastante pasados de la hora prevista, me parece que fue lo suficientemente interesante las ponencias como para no lamentarse por el tiempo, digamos, ¿no? Me gustaría, sí, ahora hacer un intercambio con ustedes que estuvieron hasta ahora escuchando, ver, bueno, desde qué los motivó a escuchar esta mesa redonda, venir. Evidentemente es un tema que nos preocupa a todos los que estamos acá, pero bueno, sería bueno que plantearan alguna pregunta, algún comentario de la experiencia del lugar de cada uno. Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, yo agradezco muchísimo tu intervención, porque sos mamá, ¿no? Y porque me parece que soy la única psiquiatra en todo este auditorio. Y que, bueno, una de las cosas que tú dijiste tiene que ver con la cacería de brujas o la demonización. Yo creo que vos estás trayendo un problema muy serio. Agradezco estar en la Facultad de Psicología, porque creo que somos todos responsables de crear instancias de equipos interdisciplinarios para poder establecer los trabajos en conjunto y no divorciados, como tú decís, ¿no? Psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Psicomotricistas, aunados en la mirada del paciente para poder ayudar a que la familia y el niño transiten mejor por la situación que están viviendo. Yo es lo que quisiera decir, creo que estamos todos para esto, para comprometernos en un abordaje que tiene una enorme complejidad, pero que no puede ser de razonamiento lineal ni causal. Perderíamos muchísimo si hacemos un razonamiento causal de las cosas. ¿Cuál fue el huevo o la gallina? O sea, si el neurotransmisor se modificó porque hubo algo estresante o angustioso en el paciente, eso es imposible de prever. Yo quisiera recordar, no sé si ustedes están al tanto, pero digo, quienes han leído a René Spitz, que es un viejo psicoanalista, psiquiatra infantil, el que describió la depresión anaclítica, la depresión en el lactante, él describió como la falta de amor en un bebé. Era un psiquiatra que trabajó con poblaciones de orfanatos, de niños abandonados, ¿no? Del mismo modo que Winnicott en la posguerra trabajó con niños que quedaron sin padres por la guerra, ¿no? Él describió el hospitalismo y la depresión anaclítica como eventos que suceden cuando falta la figura de investimento en el niño, ¿no? O sea, la mamá que lo ama y que lo quiere vivo y que se entrega, ¿no?, a no dormir o a, ¿no?, a pasar malos momentos por acompañar a ese niño, cuando falta esa madre, esa figura que lo desea vivo, por más que alimentemos al niño con las mejores enfermeras entrenadas, por mejor que le den la mamadera, si no lo aman, el niño se muere. O sea, ahí hay un montón de neurotransmisores que se fueron al diablo por falta de amor, ¿no? No es que estaban de antes, sino que por falta de amor, esos neurotransmisores llevan a la muerte psíquica y orgánica del bebé, y se muere. Entonces, a mí me parece que es importante pensar esto en un conjunto. Estamos en una sociedad que creo que está muy fragmentada. De todas estas cosas que se han dicho dan cuenta de esto. ¿Por qué no? No se dialoga aspirando al bien común, ¿no? Así que yo te agradezco mucho lo que planteaste. No te puedo dar una solución, simplemente el acuerdo en que la gente que está en el área PSI debemos unirnos para sacar adelante a toda la población que está sufriendo, que además no son solo los niños, ¿eh? Si vamos al Maciel, al Vilar de Bo, digamos a los hospitales, vemos adultos pasando muy mal. No, una pastilla no puede sustituir la palabra, ¿no? Una pastilla no puede sustituir el amor, el afecto, y bueno, y las carencias sociales, eso es obvio. Quiero decir, a mí me parece que vos traes una parte de este problema que es muy complejo. Lamento que hayas pasado por estas experiencias y sobre todo que los niños pasen por estas experiencias. Digo, por nosotros los adultos, bueno, vemos qué hacemos con esto, pero los niños se están constituyendo y nosotros como adultos todos, digo, los padres, los profesionales, tenemos una responsabilidad en esto y en cómo ese niño se vaya a constituir. Yo creo que no es solo un problema de falta de información. Creo que hay, como dijo el doctor Palumoico, o también dijo la doctora Míguez, hay cuestiones ideológicas que atraviesan esto, hay determinantes políticos, sociales y sobre todo en muchos casos económicos. Entonces creo que esta temática es bastante más compleja y creo que fundamentalmente por detrás de todo esto hay un niño que sufre. Hay padres que están sufriendo con ese niño y tenemos que dar una respuesta como sociedad. El problema no es que falta información sobre el TDA, ¿sí? El problema es que creo que falta tiempo y compromiso por parte de todos los actores que estamos con los niños en relación a poder alojar ese niño, ¿sí? Esto que traía María Noel, ¿no? Esto de que, bueno, que al menos esté durmiendo, así no me moleste y le doy clase a los que de verdad quieren estudiar, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto? Como si estos niños no quisieran estudiar, ¿no? O quisieran entorpecer. Entonces digo, creo que tenemos que revisar, hacer una revisión mucho más profunda y que el supuesto TDA, para mí es un supuesto, es un constructo, es simplemente la punta de un iceberg que muestra las problemáticas que tenemos hoy al nivel social y que quedan travestidas de un cientificismo supuesto, y en realidad lo que está, digamos, lo que queda ahí, lo que es esa masa, tiene que ver con un sistema educativo que está fallando, con un sistema social que fomenta la desigualdad y con una familia muchas veces que no puede sostener porque ella misma está desamparada. Digo, este es un trabajo sobre todas estas cuestiones que tenemos que revisar. Bueno, yo, dado que mencionaste mi nombre, pero soy Palumo, no Palumbo. Yo comparto lo que dijeron recién, ¿verdad? Pero de una perspectiva que es la perspectiva que yo manejé como mi marco teórico para acercarme al tema y todo, esto de que los distintos subsistemas o agencias echan la culpa una a la otra es lo más natural del mundo en toda lógica de control social institucional. Es como obviamente que este tema desde esa perspectiva no tiene suficiente literatura y conocimiento, ¿no? Pero pongamos por ejemplo en el mecanismo más pensemos en el sistema educativo, que es un mecanismo de control social e institucional. Fíjense cómo en los discursos de los políticos, los educadores, todos siempre uno le tira la pelota al otro. Pensemos en el tema de la rehabilitación de los adolescentes infractores, ¿no? Todo, la policía dice que el juez porque los larga, la juez dice que es porque el INAU porque no hace nada con ellos, el INAU dice que es la ley. Entonces es una cosa, la verdad, desde el punto de vista de sufrirlo como persona, sujeta al sistema, es frustrante, es absolutamente frustrante porque no parece racional y no parece que estuviera orientado a lo que predicas estar orientado, ¿no? Pero lamentablemente cuando entra desde mi punto de vista, personal, cuando se hace primar mucho estas lógicas de control institucional y disciplinamiento, y no estamos hablando de la lógica de la salud, y no estamos hablando de la lógica de la rehabilitación, cuando estas lógicas están en el discurso, pero se ve claramente que el funcionamiento del sistema no es imposible de llevar a cabo lo que pregona estar haciendo, sean estas situaciones de conflicto entre saberes, conflicto entre instituciones. Pongamos otro ejemplo clásico en nuestro país, el tema de adopciones. Adopciones no funcionan. Si uno le presta 5 minutos atención al tema de adopciones, y se da cuenta que el Poder Judicial le echa la culpa al INAO, la familia del INAO, todos al legislador. Y uno dice, pero no, es un tema tan difícil, o es un tema que está muy mal diseñado, o que de alguna manera hay complejidades que exceden el pensamiento simplista. No sé si lo estoy tratando, estoy pudiendo comunicar lo que estoy pensando, pero lamentablemente en muchas cuestiones que tienen que ver con infancia, adolescencia, yo en lo personal estoy viendo que hay parece que los adultos tuviéramos una brutal incapacidad de gestionar determinados sectores de la política pública en forma más o menos eficiente, ¿no? Y no es que somos los uruguayos seamos incapaces, porque vemos que en temas de economía se trabaja bastante serio y racional. El Estado uruguayo tiene muy claro, o sea, acceder a información sobre comercio exterior es una pavada, salen los diarios todo el día, pero acceder a información sobre políticas públicas de infancia no es tan fácil. En determinadas áreas de políticas públicas están personas que son hiper reconocidos desde el punto de vista de la academia, con un prestigio muy importante, y en otras áreas, y especialmente en las de infancia y adolescencia, a veces no encontramos a ese tipo de profesionalización en el campo. Yo creo que, la verdad, si yo tuviera supiera por qué es que pasa, estaría muy contento, pero la verdad comparto lo que tú decís, y sufrirlo debe ser una cosa horrible, pero lo que quiero poner de alguna manera en evidencia es mi idea de que en realidad es algo que está pasando con muchos problemas, ¿no? Parece que es una lógica instalada en muchos temas de infancia, la responsabilización de cada operador echándole la culpa a otro que forma parte de otra institución o que tiene un saber distinto, y todo termina siendo como a veces una pugna demasiado simbólica que en la vida de las personas no termina dando lugar a lo que debería dar, que es una mejor calidad de vida, y esas cosas son cosas que hay que combatir. Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Por ahí había alguien que quería hacer una pregunta, me pareció. Ay, Alicia. Yo digo, voy a decir algo que me parece que a veces se confunde, porque los términos están como muy pegados, en este caso, a la profesión médica, ¿no? Yo creo que lo medicalizado es la sociedad, ¿no? Que se ha instalado una forma de pensar problemas sociales, como decía Gisela, y problemas de otro orden, de una manera que se vehiculiza a través de la profesión médica, digamos, ¿no? Por el lugar que tiene la profesión médica, por lo menos en este país. Pero todos estamos medicalizados, ¿verdad? Cuando necesitamos pasarnos alcohol por las manos, sabiendo que el alcohol no tiene efecto, ¿verdad? Eso es parte de la medicalización también. Cuando nos dicen que para estar bien y sanos tenemos que tomar tal y cual complemento y no comer bien, ¿verdad?, frutas, verduras y vitaminas, digo, eso es parte también de la medicalización, y es una característica de la medicalización de la sociedad, es simplificar los problemas, ¿verdad? En el caso que tú planteas, lo simplifica tanto la psiquiatra o el psiquiatra que dice es un TDA y es algo que viene genético, como la psicóloga que te echa la culpa. Es decir, en realidad ninguno de los dos están pensando el problema. Porque tiene que ver con esta cosa de que parece que todo tiene que ser resuelto rápidamente y fácilmente, con una palabra, con una pastilla, y no es, digamos, estamos frente a un problema complejo. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, cuando uno va a una clase o a varias clases de una escuela, es cierto que uno ve a los niños más inquietos. Es cierto que ve a los niños más desatentos. Pero eso no quiere decir que eso sea una patología, quiere decir que algo está pasando en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo, ¿verdad?, que los niños son así cuando están en la escuela. Entonces, lo que no estamos pudiendo hacer es justamente pensar esto que es un problema como un problema. Digo, la idea de hacer esta mesa era justamente poner, digamos, sobre la mesa esta cuestión, ¿verdad?, que no es algo para simplificar ni para decir fácilmente esta es la solución o esta es la solución. Es un problema que hay que pensarlo. Y no hay que etiquetarlo tampoco, que eso también es una forma de fácilmente de simplificarlo, ¿no? Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. No es cuestión de responsabilizar a nadie, sino hacernos cargo de todo. No, a ver, para déjame terminar. A ver, si hay algo que me parece que es fundamental hoy día en las escuelas es que los maestros y las maestras están absolutamente solos con muchos chiquilines, con chiquilines que hoy día piden respuestas del ya constante. ¿Por qué? A ver, tienen acceso bien distinto a muchas cosas que en nuestra infancia no las teníamos. La computación, internet, todo eso hace que el ya sea ya. Y ya, y esa construcción del ya es como muy difícil de controlar, de alguna manera, entre comillas, ¿no? De buen sentido. Entonces, lo que me parece en el sistema educativo uruguayo, lo que sí está faltando no es que los psiquiatras o los psicólogos le digan qué hacer, sino equipos interdisciplinarios que trabajen en las escuelas. Y el problema y la temática se trabaje justamente interdisciplinariamente donde surge esencialmente el problema, ¿no? Entonces, ahí se evitaría, creo yo, esta enorme derivación a la psiquiatría infantil, previo pediatra, ¿verdad? Y se podría solucionar al menos algunas cuestiones que son de base, que sí son a nivel familiar, a nivel social, a nivel territorial, y que hace a formas de ser, estar y moverse en un barrio determinado, en una clase social determinada, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no es cuestión de responsabilizar, sino hacernos cargo todos y en el rol y la disciplina que nos compete a cada una. Yo lo hablo como trabajador social, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Es que me parece que justamente de lo que se trata es del armado de redes. Creo que el punto de lo que trataba de decirte, Adriana, cuando decía esto de... cuando el maestro le pide al médico las herramientas sin querer hacerlo, medicaliza la problemática. En realidad, tiene que ver con que no hay alguien que tenga una respuesta totalizadora, ¿sí? El que dice que la tiene, miente, porque no la tiene nadie. Pero eso no quiere decir que nos vayamos con un vacío. Yo creo que es exactamente lo contrario, ¿sí? Creo que justamente de lo que se trata... Yo creo que gran parte de lo que le pasa a la infancia en esta sociedad actual es un destejido del lazo, ¿sí? Creo que cada uno en su instancia se siente cada vez más solo. Los niños se sienten solos, los padres se sienten solos, los docentes se sienten solos, los psicólogos se sienten solos, ¿sí? Digo, entonces creo que justamente la posibilidad de abordar la problemática es en el retejido de lazos. ¿Sí? En que no haya saberes totalizadores, que no haya ningún seminario que te dé la respuesta completa, ¿sí? Pero sí que haya espacios de trabajo conjuntos y que si no los hay, los inventemos. Creo que se trata justamente de eso, de que no hay alguien que sabe contra otro que no sabe, o alguien que no tiene la culpa contra otro que es el culpable. Creo que hay que hacer justamente que el desafío de la época es hacer un trabajo de conexión. Estamos cada vez más hiperconectados, pero cada vez más desvinculados. Entonces yo creo que parte, no todo, pero creo que parte de la problemática tiene que ver con eso, con lo cual parte de la solución también tendrá que ver con eso. Sí, yo, por allá alguien quería, lamento, sí que estamos en las 10, la facultad no cierra. Yo, bueno, les agradezco a todos por estar acá. Creo que todos somos agentes para difundir este problema. Y, por supuesto, digo, a los invitados de la mesa, con mucho gusto los he escuchado. Les agradezco mucho más.